Y pues también a través de WhatsApp pueden hacerlo en el 318-860-9616. Aquí están las 20 de la X. Número 20. I like the way you kiss me. I like the way you, I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I hate it from the back. Just you don't get attached. I like the way you kiss

y avanza 5 casillas. Es la canción que más posiciones sube esta semana. Teddy Swims y su Bad Dreams. Casilla número 4. Solo 3 semanas de permanencia en nuestro conteo. Y finalizamos con Billy. Billy estará con Birds of a Feather en la posición 3. Estable en esta casilla, no ha querido moverse esta semana Billy de este lugar. Un abrazo para Mateo. Mateo está en Buenos Aires y desde allá se reporta con nosotros. Gracias por la foto, por el registro. Gracias por el saludo, Mateo. Un abrazo desde Cali, Colombia. Y gracias por pasar tu fin de semana conectado con las 20 de la X, que continúan así con las casillas número 5, número 4 y número 3. Número 5. Hey, Billy, the... You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. I

Canciones favoritas. Del 20 al número 1. Las 20 de la X.